A 25 años de la muerte de la compañera Soledad Rosas. El 5 de marzo de 1998 en Turín fueron detenidos tres compañeros anarquistas que vivían en la casa ocupada Casa di Coleño mientras fue desalojado el asilo. Las policías políticas de Italia, los fiscales, jueces y periodistas buscaban dar por cerrado una serie de ataques contra las instalaciones del TAV, Tren de Alta Velocidad. Los seguimientos, micrófonos, interceptaciones ambientales, escuchas telefónicas y todo el aparataje del Estado terrorista se alineó para acusar a Sole, Eduardo y Silvano de asociación subversiva y banda armada. El 5 de marzo de 1998, hace 15 años, comenzó el trágico desenlace represivo. Eduardo Massari murió ahorcado en la celda de la prisión de Vallete el 8 de marzo de 1998, mientras que el 11 de julio de ese mismo año, María Soledad Rosas, la Sole, murió ahorcada en la casa donde consiguió cumplir un estricto arresto domiciliar. A continuación, recordamos un comunicado que escribió la Sole desde prisión luego de la muerte de Eduardo, porque hoy, como ayer, el único terrorista es el Estado. Mantenemos viva la memoria de quienes han caído luchando por la liberación. Comunicado de Soledad Rosas desde prisión. Compañeros y compañeras, la rabia me domina en este momento. Siempre he pensado que cada uno es responsable por sus actos, pero esta vez hay culpables y los quiero mencionar en voz alta. Son aquellos que mataron a Edo, el Estado, los jueces, los abogados, la prensa, el TAB, la policía, las leyes, las reglas y toda la sociedad de esclavos que acepta este sistema. Siempre luchamos contra esta dominación y es por ello que hemos terminado en la cárcel. La cárcel es un lugar de tortura física y psíquica. Aquí no se dispone de absolutamente nada, no se puede decidir a qué hora levantarse, qué comer, ni con quién hablar, ni con quién encontrarse, ni a qué hora ver el sol. Para todo hace falta una solicitud, hasta para leer un libro. Ruido de llaves y cerraduras que se abren y se cierran, voces que no dicen nada, voces cuyo eco se escuchan en los pasillos fríos, zapatos de goma que no hacen ruido, y una linterna que en los momentos menos pensados está ahí para controlar tu sueño. Correo controlado, la palabra prohibida, todo un caos, todo un infierno, toda la muerte. Así es como te matan día a día, despacio pero seguro para hacerte sentir más dolor. Por eso Edo ha decidido terminar abruptamente con este dolor infernal. Al menos él se permitió tener un último gesto de mínima libertad, de decidir él mismo cuándo terminar con esta tortura. Entre tanto, me castigan a mí y me ponen en incomunicación. Eso significa no solo no ver a nadie, sino tampoco recibir ningún tipo de información, no tener una frazada para taparse. Ellos tienen miedo de que yo me suicide. El mío es un aislamiento cautelar. Lo hacen para salvaguardarme y así no tener que asumir la responsabilidad si yo decidiera también ponerle fin a esta tortura. No me dejaron llorar en paz. No me dejan tener un último encuentro con mi baleno. 24 horas al día, un agente me custodia a 5 metros de distancia. Después de lo que pasó, los políticos del Partido Verde que vinieron para darme su pésame y para tranquilizarme, no se les ocurrió nada mejor que decirme que ahora seguramente todo se va a resolver más rápido. Ahora todos van a seguir con más atención el proceso y pronto te darán arresto domiciliario. Después de este discurso, me quedé sin palabras. Estaba sorprendida, pero pude preguntarles si se necesita de la muerte de una persona para conmover a un pedazo de mierda, en este caso, el juez. Insisto, en la cárcel ya mataron a otros, y hoy mataron a Edo, estos terroristas con licencia para matar. Voy a buscar la fuerza de alguna parte, no sé de dónde. Sinceramente, ya no tengo ganas, pero tengo que seguir. Lo hago por mi dignidad y en nombre de Edo. Lo único que me tranquiliza es saber que Edo ya no sufre más. Protesto, protesto con mucha rabia y mucho dolor.